Pueden con los soundboys, duro en el juego, un fuego en el mic, pego en el ritmo, duro en el fight. Rundi, bye, bye, no pueden con los soundboys, duro en el juego, un fuego en el mic, pego en el ritmo, duro en el fight. El hombre es el lobo del hombre, word. I'm the smoothest motherfucker you've ever heard. Mi nombre mencionado en círculos elitistas, llámame Sofía Killer dejando pistas. El que no la debe no la teme, yo tengo todas mis cuentas saldas. Muerte a los backstabbing bitches que murmuran a nuestras espaldas. Like I give a fuck about your opinion. Yo el villano favorito y tu jodido minion. Niño, evítate el gasto de saliva. Que tal no tendrán cabida mientras este par, mientras este par viva. Dos de ron y dos de frente, suficiente pa' que solo un imbécil lo intente. Tenderse en contienda, entienda de una buena pena. Yo le busco el tape pa' que lo reprenda. Boom, bye, bye, no pueden con los soundboys. Duro en el juego, un fuego en el mic. Pego en el ritmo, duro en el fight. Boom, diggity, bye, bye, no pueden con los soundboys. Duro en el juego, un fuego en el mic. Pego en el ritmo, duro en el fight. Boom, diggity, bye, bye, keep your head down, keep your hands high. Sigri saben quién regresa, entiéndame las espesas, break to your cabeza. Nightcrawler, set up the stage, sube esa mierda y suelta la rage contra la máquina, no quede caminar. Si tu música llega a la letina, la vitrina. I'll be keeping it real, for my niggas that be holding it down still. Será mejor que reconozcan that we be making them feel me con beef and know how I go, they know the drill. Boom, diggity, bye, bye, keep your head down, keep your hands high. Si grisaron, ¿quién regresa? Ve que tiene las cervezas, que tiene cabeza. Boom, diggity, bye, bye, no pueden con los soundboys. Duro en el juego, un fuego en el mic. Pego en el ritmo, duro en el fight. Boom, diggity, bye, bye, no pueden con los soundboys. Duro en el juego, un fuego en el mic. Pego en el ritmo, duro en el fight. Venezuela.